¡Paladino! ¿Me buscan? ¿A mí? ¡Sí, a ti! No imagino para qué diablos te buscaría. Es una persona de buenos modales y vestimenta elegante. ¿Y por dónde se fue? Por esa calle. ¡Oh! Allí regresa. ¡Señor! ¡Aquí está Aladino! Ah, con que tú eres el famoso Aladino. ¿Famoso? ¿Yo famoso? ¿Por qué? ¿Es algo malo? Solo bromeaba. ¿No me recuerdas, Aladino? No. Soy tu tío de Marruecos. ¿Tío Marruecos? Ven, pequeña sabandija. Daremos un paseo. No, suéltame. Yo no te conozco. Eres incorregible. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Bien, debe ser por aquí. Quédate allí. Descansa un poco en esa roca. Oh, estoy tan cansado de caminar que no podría escapar aunque quisiera. Dime, ¿qué quieres de mí? ¡Silencio! ¿Por qué frotas ese anillo en tus ropas? ¿Acaso eres mago? ¡Arum Salam! ¡Cielos! ¡La montaña se está abriendo! ¡Vamos! Déjame descansar un poco más, por favor. No, no hay tiempo que perder. Allí está. ¿Qué cosa? Escucha bien. Sí. ¿Ves esa roca en el hueco de la ladera? Sí, tiene una gran argolla en el centro. ¿Qué es? Es la entrada a un túnel al que solo tú puedes entrar. ¿Cómo? Yo no quiero entrar a ningún túnel. Debes hacerlo. Así está escrito. ¿Escrito? ¿Dónde? Serás inmensamente rico. ¿Tú me pagarás para que entre al túnel, acaso? Obtendrás sustento para ti y para tu madre. ¿Adentro hay comida? No necesitarás trabajar nunca en tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Toma, ponte este anillo. Acércate a la roca. Frótalo varias veces contra la superficie y luego tira con fuerza del aro de hierro. No creo poder mover esa enorme roca. Te aseguro que lo lograrás. Mira, todas estas monedas de oro serán para ti si entras allí y buscas para mí una lámpara que se encuentra sobre un pedestal. ¿Recuerdas? Una lámpara. ¿Solo eso? ¡Solo eso! Pero debes tener mucho cuidado, porque hallarás también monedas de oro y un jardín encantado, pero no debes tocar nada. Podría caer sobre ti una terrible maldición. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No tocaré nada! Es un mago. ¡Es un mago! Estoy seguro. ¿Pero qué será todo esto? Ahora debo frotar este extraño anillo contra la roca. ¡Oh! ¡Está saliendo humo blanco! ¡Mejor yo me voy de aquí! No temas, Aladino. ¡Sigue adelante! ¡Nada te hará ese humo! ¡Es la señal de que ya puedes tirar de la argolla! ¡Está bien! A ver. ¡Se está moviendo! ¡Allí está el túnel! ¡Está muy oscuro! ¡Oh! Aquí está todo muy oscuro. Aquí hay una escalera. Bajaré. Con cuidado. Allí hay una luz. Ahora puedo seguir avanzando. ¡Oh! Esto debe ser el jardín encantado. ¡Qué hermosas plantas! Tienen hojas y flores de cristal. Llevaré algunas. ¿Y allí arriba? Allí está el pedestal con la lámpara. La tomaré. Se la llevaré, cobraré y luego iré a llevar comida para mi madre. Me dará monedas de oro o tal vez brillantes. O brazaletes de oro. Quizá me deje este precioso anillo. Esta parece una lámpara común para iluminar las casas. ¿Qué tendrá de extraordinario? Bueno, la llevaré, pero primero le pediré la paga. Allí está la salida. ¡Dame la lámpara! Primero dame las monedas de oro que me prometiste. ¡Dame la lámpara y el anillo, te digo! ¡No! ¡Primero las riquezas que me prometiste! ¡Ya calla, muchachito impertinente! ¡Dame eso ahora mismo! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven, Aladino! ¡Ven! ¡Ah! ¡Aladino! ¡Muchacho ladrón! ¡Infame! ¡Ah!